Fuentes Aguilera, trabajador social del hospital de Realicó. Bien, contanos un poquito, bueno, están manifestándose nuevamente en este reclamo que tiene que ver con quedaron excluidos, imagino, del pase de planta de estos trabajadores que fueron contratados en pandemia. Sí, totalmente, quedamos afuera. Nosotros no solamente venimos trabajando durante la pandemia, sino durante la pandemia y después. Todos los que estamos acá y todas hemos puesto el hombro a hombro para poder afrontar la situación epidemiológica, y la verdad que es un acto de injusticia y arbitrariedad absoluta por parte del gobierno no reconocer el pase a planta de todos y de todas. ¿Hace cuántos años trabajas en salud? Yo puntualmente hace 5, y tenemos compañeras que hace más de 10 años que están bajo... ¿Hace 5 años en condiciones de precariedad? De precariedad absoluta, sin vacaciones, sin aguinaldo, sin ningún tipo de derecho, sin obra social, sin licencia, sin aportes jubilatorios. ¿No hay ninguna explicación de por qué? Ninguna, lo único que hay es un apriete, son notas que lo único que hacen es meter miedo a los compañeros que quieran reclamar justamente por eso, por tener mejores condiciones laborales. ¿Qué cantidad está en esta situación? Se está hablando de más de 400 en todo a nivel de La Pampa, pero bueno, por el temor también supongo que hay muchos que no se animan a venir, muchos también son esenciales en el hospital y no pueden venir, estamos nosotros en representación de ellos. La respuesta de las autoridades es que son prestadores de servicio. ¿Ustedes cómo toman esto? ¿Cuál es la condición de revista que tienen ustedes? Bueno, es un mensaje contradictorio, porque Pedontá manda un mensaje diciendo que los trabajadores que se ausenten se estén diciendo, y después por otro lado dicen que somos prestadores de servicio, que no somos trabajadores del sistema. La cuestión es que hay un mensaje contradictorio que justamente no condice con nada de lo que pasa en los hechos. Lo cierto es que hace 5 años vos estás con un contrato. Sí, me precarizó de manera absoluta, sin posibilidad de proyectar cualquier cuestión con mi pareja, con mi familia, porque imagínense la inestabilidad de no tener un sueldo, ¿no? Cobrar como corresponde. Pero sí hay una relación de dependencia, ¿y es tu única fuente de ingreso? Totalmente, mi única fuente de ingreso es relación de dependencia, laburo full time para el hospital desde hace 5 años. Ustedes no entran en esta lista, ¿cómo siguen trabajando de manera así precarizada? Nosotros ya no entramos en esta lista, ya no entramos, nos dejaron fuera. Eso es lo tremendo que quiero que la comunidad sepa, que queremos que la comunidad sepa. Nos dejaron fuera y no nos dan ningún tipo de respuesta. Ninguna promesa, nada. Ninguna promesa, nada. No, solamente apretes. Sí, solamente apretes. Aparte, no lograron llegar a reunirse con autoridades. No, lo único que estamos solicitando es una mesa de diálogo. A ver, lo único que podría llegar a mediar es una mesa de diálogo. Es totalmente pacífica esta marcha, pero queremos una mesa de diálogo. ¿Nombre? Débora Rivero, soy psicóloga en el hospital de Realicó. Hace 3 años estoy precarizada. ¿Hace 3 años estás en la misma condición? Sí, desde que ingresé siempre fue con la ley 1420 como monotributista. Bien, contame, digamos, ¿cómo toman ustedes las declaraciones que dijo que día no trabajado, día descontado? Y la verdad que nos hacen seguir estando en marcha porque nosotros seguimos en pie. O sea, no nos ayuda eso. La idea es que les convoquen a una mesa de diálogo. ¿Quién debería estar en esa mesa de diálogo? Y todas las autoridades. Sí. No, digo las para... autoridades de salud. Claro, sí, y nosotros los trabajadores y trabajadoras. Igualmente cualquiera que esté ya sabe la situación de ustedes. Sí, están todos. ¿Por qué creen que, se lo preguntaba a tu compañero, por qué creen que ustedes quedaron excluidos en esta lista? ¿Qué pasó en el medio? No hay una respuesta en realidad. No tenemos entendimiento de por qué se llega a esta situación. Porque como dice mi compañero, estamos antes de la pandemia nosotros. Estamos felices por nuestros compañeros. Pero también queremos que se nos reconozca a nosotros. Es un derecho.